Hoy estamos en estas magníficas instalaciones para dar una buena noticia para el Bidasoa Irún. Como pudisteis observar en el partido contra el Puerto Sagunto, tenemos un nuevo patrocinador. En los tiempos que corren, es de agradecer el esfuerzo de esta empresa para ayudar a nuestro club. Como sabéis, Pasquier Recondo lleva años instalada en Irún. Creemos que la unión de esta empresa tan ligada a la ciudad con un histórico como el Bidasoa es una noticia muy positiva. Tenemos que agradecer que se pusieran en contacto con nosotros. La verdad, no fue difícil el acuerdo. Esperemos sea el principio de muchos años juntos. Será señal que han conseguido los objetivos que buscan. Hace años nos recordaban por el chocolate que lanzábamos al público. A partir de ahora nos recordarán por los bollos de Pasquier. Por mi parte, poco más. Creo que los protagonistas tienen que ser ellos. Tengo, como veis aquí, bueno, a mi izquierda, al señor Pablo Cariz, director general de Brios Pasquier Recondo, y al señor Alberto Susaño, director adjunto de Brios Pasquier Recondo. En mi nombre y en todos los que componemos el Club Deportivo de Asoa, muchas gracias por ese patrocinio. Paso la palabra al señor Pablo Cariz. Muchísimas gracias a ti, José Ángel. Para Brios Pasquier es un orgullo estar aquí hoy, sobre todo pues con el Bidasoa en su retorno tan ansiado a la Liga Sobal. Nosotros estamos muy convencidos de que esto va a ser un acuerdo muy bueno para las dos partes. Aquí estamos las dos empresas, tanto el Bidasoa como nosotros. Podéis comprobar cómo los colores, tanto del Bidasoa como nosotros, el azul y el amarillo, también coincidimos. Fijaros, pues el Bidasoa, nosotros estamos muy seguros de ello, con la tradición, la solera, los títulos, el seguimiento que tiene la comarca. Y nosotros también, como bien sabéis todos, pues tenemos aquí dos plantas. Entonces, nosotros estamos convencidos de que el acuerdo va a ser muy bueno para las dos partes. Nuestro objetivo, con Pitch, una de nuestras marcas, está orientada sobre todo pues, a unos productos orientados a los niños y se apoya también en el deporte. Pitch, como podéis ver, son estos productos de bollería rellena, orientadas al niño, como he dicho, un producto que confiamos mucho, un producto que sabemos que gusta al consumidor, un producto además que aporta energía para hacer cualquier actividad. Y como ha dicho, el acuerdo también entre las dos partes ha sido muy sencillo. Como habéis visto anteriormente cuando hemos hecho las fotos, pues el acuerdo es de que dos de nuestras marcas, la marca Pasquier y la marca Pitch, va en el pantalón de la primera plantilla. También tenemos también otro objetivo, es dar a conocer nuestro producto y es por ello que hemos acordado que en los partidos que se celebren en el Artalecu, queremos que la primera plantilla pues entregue los productos a los aficionados para que lo prueben. Un producto también para los niños y es por ello también que hemos acordado que las categorías alevines infantiles, pues cuando haya algún stage o algún campus, también que lo den a conocer. Nosotros dentro de la empresa tenemos un lema, ser un niño es hacer deporte. Y agradezco también que habéis venido todos vosotros aquí y aprovecho la oportunidad. Donde estamos aquí, vamos a abrir el próximo 13 de diciembre la boutique. Nosotros llamamos boutique, eso es la vitrina de la empresa. Tenemos tres retos con la boutique. Lo que queremos es tener un feedback mayor con nuestros consumidores. Queremos que nuestros consumidores vengan aquí, hablar con ellos y que nos hagan mejorar nuestros productos. Otro de los objetivos que también tenemos es abrir nuestras fábricas. Queremos que la gente venga a visitar nuestras fábricas pues para que la gente conozca de primera mano pues cómo fabricamos nuestros productos, en las dos fábricas, tanto en Talamas como aquí. Y por último, por supuesto, también tenemos un reto de vender nuestros productos de cara al exterior. Entonces venderemos, como veis aquí, pues nuestros productos de pan, de bollería, de pastelería. No me va a extender mucho. Hoy también ha hecho que los protagonistas somos nosotros. No, también los protagonistas son ellos. Yo también como aficionado desde aquí, pues animo de que todo el mundo vaya mañana al Artalecu. Para que el Artalecu sea una olla a presión y para hacer un buen papel contra el Barcelona. El reto yo pienso que es bonito. Ya sé que es difícil. Y por supuesto, lo que esperamos y estamos convencidos, Alberto y yo, de que el Bidasoa va a hacer una buena campaña. Poquito más. ¡Aupa el Bidasoa!